donde él narra todas sus experiencias defendiendo a Klaus von Bülow y pretende ofrecer una solución, una respuesta a este enigma. Este libro va a ser llevado al cine, a la pantalla grande, en el año de 1990, en una espléndida película homónima. Con Jeremy Irons. Con Jeremy Irons, dirigida por Barbet Schroeder. Y Jeremy Irons gana un Oscar por esta maravillosa interpretación de un millonario frívolo, frío. Sin escrúpulos, que incluso se permite hacer chistes macabros. Él se reúne con el bufete legal del abogado Dershowitz y les pregunta a todos: ¿saben cuál es la definición del temor a la insulina? Y todos se quedan perplejos. Y él contesta: claustrofobia. Un chiste sangrón. Pero bueno, eso lo dice Jeremy Irons en la película. A él le sale mejor. Y a propósito, pues, del séptimo arte Guadalupe, en nuestro próximo programa tendremos a un invitado de lujo. Claro que sí, tendremos por acá a Carlos del Río. Del programa Cinemanet, donde aprovecharemos pues su experticia en el tema cinematográfico para hablar sobre El asesino en serie en el séptimo arte. Pues queda abierta la invitación, agradecemos una vez más su compañía, somos Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.